¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, 29 de julio, se acabó el mes de julio y pues ahí la llevamos con la temporada de huracanes, nada de qué preocuparnos por el momento. Hay que mantenernos informados porque pues, estamos en temporada de huracanes y no tarda en formarse alguno por ahí. Hasta ahorita nada que reportar. Hay que mantenerse informado nada más y preparado. Y tú también preparado para las lluvias que pues ya saben, normalmente en esta temporada de lluvias nos cae lluvia por las tardes, aunque ha estado muy, muy seca la temporada de lluvias. Pero bueno. Quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4672 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio en la García Jiménez se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. A través del radio, a quien le mandamos un cordial saludo a mi querido Víctor Tun. Aquí, nosotros desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom por Internet, me acompaña Laura Alcalá Oliver conversando con ustedes esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Buenas Robert. tardes, perdón. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues ya listos para disfrutar del fin de semana, que tengan sus preparativos listos para aquellos que se van a la playita, pues que lo disfruten Todavía, mucho. ¿verdad? ¿Todavía es el último fin de semana de vacaciones? Pues sí, y todavía faltan, me parece, las 2 primeras semanas de agosto, porque ingresan a clase a mediados de agosto, hasta donde yo sabía, Ah, no a sé. menos que ya hayan cambiado ahí, pero bueno, perdonen, que pues es que cada escuela y universidad tienen diferentes fechas de ingreso. Pero pues bueno, hay que recordar, amigos, que si se van a ir a la playa, transiten respetando los límites de velocidad, muy importante, tengan mucho cuidado. Al manejar, revisen el auto, las llantas, aceite, anticongelante, etcétera, sobre todo los frenos también, que todo funcione. Ah, y las luces, por favor, porque luego en la carretera de regreso, de repente ves una sombra delante de ti y resulta que es un auto que no tiene luces traseras. Qué peligroso, peligroso es esto, de verdad. Si mire, si sus luces no funcionan, de perdido, péguele allá un disco CD de que sirve como espejo y reflejará la luz cuando se acerque mucho un auto a usted, pero eso de estar transitando sin luces traseras es muy, muy peligroso. De preferencia que las lleve a reparar. Y si no, pues péguele allá un CD. Ya, ¿cómo crees? Pues de perdido, Robert, un espejito. Ah, Es, bueno, pues funciona como sí. espejo. Además, ¿quién usa CDs ahorita? Ya ni sabes qué hacer con los CDs que tienes. Pues En ningún tampoco lado creo. los puedes reproducir. Si Entonces, que sirvan ese, para algo. pues Te pueden sí. servir para salvarte la vida. Amárralos allá atrás y créeme, y si puedes amarrar muchos, mejor. Cuando se acerque un auto por detrás en la oscuridad, pues se le va a reflejar porque funcionan como espejo la luz y pues ya van a verte y por lo menos ya no se van a impactar contra ti. Pero eso de estar sin luces en la carretera y de noche, y esto va para también, ¿sabes para quiénes? Las motocicletas. Yo no sé cómo pueden transitar en la noche con ropa oscura y además la lucecita de atrás que tienen, que apenas si se ve, es verdaderamente un peligro. Póngale allá, no sé, yo siempre he dicho, háganse un chalequito con CDs en la espalda. Por lo menos para No, que se lo pongan, mejor o el una mensaje, tira así como mándaselo. Miss Universo y pegas muchos Pues CDs. sí, mándale mejor el mensaje a las autoridades para que no dejen circular esa gente de Sí, noche. desafortunadamente. Es el mismo caso de los ciclistas en la noche, aquí en Bueno, Yucatán los ciclistas, siempre. pero sí, ellos sí traen hasta eso, la lucecita esa tintilante. No de que todos, está yo la recuerdo. mayor, pues yo la mayoría he visto, pero sí, bueno, también va para los ciclistas, por supuesto, los que salen en la noche y no tienen una lucecita, pues nada más tienen un deseo, inconsciente de pasar a otra vida. Pero bueno, por ponerlo suavecito, pero bueno, que tengan un lindo fin de semana, cuídense y bueno, ahí les eché allá unas ideas de qué hacer si no funcionan sus luces y que por favor mejor las reparen, porque representa un peligro verdaderamente. Y bueno, interesante el tema que vamos a platicar hoy, Robert. ¿Qué pasa con los expertos de marketing que no toman en cuenta hoy los medios tradicionales de comunicación? ¿Cómo ves? Muy excelente pregunta, ¿no? Sobre todo a todos nuestros expertos en marketing, sobre todo marketing digital. Y mira que nosotros hemos platicado el tema. Esta semana tuvimos a David Azcorra y platicamos el marketing de contenidos, que es lo que pues, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hacemos, marketing de contenido, traerle siempre contenido, sobre todo de nuestros patrocinadores, pues que representa una estrategia digital muy importante en la actualidad, el marketing de contenidos, aunque pues lo hacemos a través del radio, porque también lo hacemos a través de los medios digitales. Pero interesante la pregunta. ¿Y por qué la pregunta, Laura? Pues bueno, lo que pasa es que, pues bueno, de entrada, tristemente hoy, pues los expertos de marketing han entrado en esta era, o al menos esa es mi opinión, han entrado a esta era de que, de este pensamiento de que lo que se puede medir si funciona y lo que no se puede medir, pues simplemente lo descartan. Y es una experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, de que nos piden el testimonio. Sí, eso sí lo entiendo, el testimonio de la mención, el testimonio de la entrevista, no sé, una foto, una pequeña grabación de un tramo, porque pues ni modo que mandes la hora entera, que de todos modos se queda en Facebook Live, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que los medios tradicionales como el radio, la televisión, los espectaculares, esos tremendos letreros que vemos en las calles, en los edificios, etcétera. Estos son los medios Y bueno, los tradicionales. periódicos, Los revistas, periódicos también la son prensa medios tradicional. tradicionales, por ejemplo, las revistas, pero aquí hay un factor diferente entre la televisión, diría yo, el radio y los espectaculares. El radio, te subes al auto y se prende, hasta que luego pones tu música, ¿ok? Entonces, de entrada, ahí puedes escuchar algo, ¿no? Y sobre todo, pues es que también se está perdiendo la costumbre de ver la tele normal y de escuchar el radio, Pues sí, porque ¿sí? ya la tele de streaming, como le llaman. Pero el problema, y alguna vez se lo escuché a algún locutor o algún periodista o de estos que hacen sus programas de periodismo, comentaristas más que nada, que el tema digital ahorita, tú sigues a quien te gusta seguir y por supuesto lo único que vas a escuchar en tu día a día es lo que te gusta escuchar. Entonces, tú solito mermas o sacrificas o reduces tu ampliación de conocimiento al no escuchar qué se está diciendo del otro lado, ¿sí? Y eso es lo que está provocando los medios digitales, ¿sí? Los medios digitales te dan lo que tú te inscribiste, lo que tú buscaste y ya. Y de todo lo demás que está sucediendo en el país o en el mundo, ¿cómo te enteras? Ah, claro, bueno, para eso también hay estrategias de difusión en redes sociales, ¿no? Necesitas un especialista que Pues tienes sepa que estar cómo suscrito en difundirte Twitter a ciertos periódicos, o pagar a publicidad en ciertas Facebook. cosas, ¿no? Pues para enterarte de todo lo demás y ser más amplio. Y yo, la verdad, el radio En mi opinión, escuchando programas de radio, de comentaristas, de noticieros, etcétera, pues es más Ah, amplio porque es claro. una conversación, ya no solamente es una algo que lees y se acabó, sino que hay varias personas interactuando y opinando y refutando y dando su punto de vista, que eso no lo ves muchas veces en los medios ya publicitarios que se manejan en la digital. Pero bueno, nos está atropellando el tiempo. Vámonos a un corte comercial. Ahorita seguimos conversando de este tema. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito, mire, caluroso todavía, con lluvias dispersas. Generalmente en la tarde nos cae la lluvia, pero pues hace calor y fin de semana, crioterapéutico el asunto. Así es de que lo único que tiene que hacer a donde quiera que vaya es cargar una hielera bien equipada para enfrentarnos a los golpes de calor. Recuerden que los golpes de calor son mortales si no nos cuidamos. Entonces hay que estar bien hidratados, sobre todo a niños y a adultos mayores. Y pues eso se logra cargando una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Póngale lo que quiera, eso sí, harto hielo, para que esté fresco todo lo que se vaya usted a tomar. Y mantengamos ese cuidado de los golpes de calor, que las temperaturas ya son extremas. Y mire que, pues esta temporada ha habido olas de calor en todo el mundo que están causando verdaderos estragos en todo el mundo. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. On the Minute es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta directamente a Moisés Rocha para atención personalizada al 9999 41 50 77. Mire, National Soft es una empresa desarrolladora de software 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que ahora es una de las empresas desarrolladoras de software en el top en México, en el top de empresas tecnológicas. Así es de que tome contacto con los expertos On the Minute. Con esto de On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes este tema que nos trajo los expertos de marketing y sus medios digitales medibles. Interesante el concepto que nos platicas, Laura, de que el pensamiento de estos expertos de marketing, que pensar que porque es medible en redes sociales, funciona sin verdaderamente probar y medir, o sea, la estrategia que no necesariamente es para medios tradicionales, sino es para todo marketing. A ver, Robert, tú estás diciendo, como sugiriéndole a un contador que regrese otra vez a hacer sus hojas de cálculo, de esas verdes con un montón de, ¿ok? Pues ¿Para qué te vas a poner a medir algo si ya lo la hace la computadora, computadora, ya el lo hace el sistema, pues sí, sistema? las redes sociales. Ya, la tecnología lo hace. Pero, a ver, a lo que yo me refiero en esta medición no es lo mismo que te diga, por ejemplo, Facebook, oye, tienes tantos me gusta en una publicación. Esa es una medición, ¿estás de acuerdo? A que de esas mediciones o de esos que te dijeron me gusta, ¿cuántos te compraron, por ejemplo, o cuántos Claro. se Ah, pusieron en y contacto ahí contigo? Y ahí viene algo muy, muy, muy importante, que es una de las razones por la que veo que este artículo es muy, muy interesante al cuestionar por qué los expertos de marketing no están tomando en cuenta los medios tradicionales de comunicación como el radio, TV y espectaculares publicitarios. Porque precisamente no hay nada que les diga esa publicación se convirtió en venta directa. No hay manera de saberlo, Roberto. Sí, bueno. Y bueno, sí, en la fantasía de que cada vez que llegue alguien a tu tienda, le preguntes por qué medio llegaste y cómo te enteraste con nosotros, también eso es una, en mi opinión, falacia. Porque a la mera hora de contestar el cuestionario, no te vas a acordar. No te vas a acordar de ese letrero gigante que viste, por ejemplo, de Sadassi. ¿Ok? No te vas a acordar de que ibas en el radio y escuchaste una entrevista con no sé quién que te llamó la atención y que luego llegaste a la computadora y te pusiste a investigar más acerca de esa entrevista, o no, no específicamente de la entrevista, sino de esa empresa, de esa persona, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. No es medible. Por más que pongas a alguien en una sola línea telefónica y que cada llamada que entre preguntes cómo se enteró usted de nosotros, esos papelitos no van a funcionar, por lo menos en lo que viene siendo medios tradicionales. Definitivamente. Ahora, nada más déjame concluir mi idea, ¿ok? Aquí la presencia del producto, de la marca, del nombre de la empresa, como lo fue en su época Coca-Cola, ¿cómo se dio a conocer Coca-Cola? A través de anuncios en la tele, porque a fuerzas te lo ponían, estabas viendo tu programa. Cuando escuchabas el radio y de repente te decían que salió no, no sé qué de Coca-Cola. Y cuando en cada calle que ibas, veías espectaculares. Top of mind, Top correcto. of mind. Hasta los Ahora. niños, los bebés, la primera palabra que dicen antes de que sea papá o mamá, dicen Coca-Cola. Bueno, no sé. No, no, En algunas es casas tal vez, histórico, pero bueno. es Ahora, histórica, es cierto esto. ¿qué pasa cuando quitas todos estos medios y solo te abocas a los medios digitales? Sí, es cierto. Hoy los medios digitales, bueno, ¿cuándo has visto un letrero de Amazon publicitario? Yo creo que nunca, nunca ha habido un espectacular de Amazon. No, sí, cómo no, sí ha ¿O sí han habido. habido? Sí, cómo no. Bueno, Sí, sí ok. hay. Pues Yo sí he entonces. visto espectáculos en revistas, en radio Así también. se dio a conocer, o sea, yo a lo que voy concretando es que todas las empresas famosas de hoy tuvieron que basarse en medios tradicionales y por algo son famosas hoy. Hoy en día, los mercadólogos, ¿qué están haciendo? Desechan porque no se pueden medir y no pueden rendirle cuentas al que invierte, además que son medios obviamente más caros que los digitales, ¿sí? Porque en el digital, pues es lo que tú quieras invertir. Desde 200 pesitos hasta 20 mil pesos al mes puedes invertir. Ahí no te ponen una tarifa, es lo que tú quieras invertir, cosa que no funciona con los medios tradicionales. Los medios tradicionales te van a decir, pues a partir de tanto es lo mínimo, ¿sí? Para que yo te pueda poner una pancarta, poner un anuncio o decir una mención, ¿sí? Entonces, ahí no hay que comparar, son completamente diferentes y el impacto que provocan también son completamente diferentes, porque estos a donde se van es hacia el subconsciente, a la presencia constante, a la presencia de impacto masivo. Claro, eso me queda claro. Por eso los medios tradicionales son impacto masivo y las redes sociales o los medios digitales pues son segmentados, Pues son muy como el mosquito que te segmentados. está chinga y chinga y chinga, ¿no? Diría Sí. yo, pero hay muchas personas que bloquean ese mosquito y nunca te vas a enterar de esa empresa. Pero, ok, aunque aquí déjame explicar. Lo que nosotros hemos dicho muchas veces aquí en Fórmula en los Negocios, la metodología o la estrategia de probar y medir. hacer mediciones, porque una cosa es hacer marketing para obtener prospectos, que ese es el, lo puedes hacer en redes sociales, lo puedes hacer digital, lo puedes hacer en medios tradicionales. Lo más efectivo hasta hoy han sido los medios tradicionales y el radio es uno de los medios más efectivos hoy por hoy. Y esto, el otro día estaba revisando unas estadísticas en precisamente en medios digitales, en donde el radio no le han podido quitar mucha presencia. O sea, el radio sigue siendo, sobre todo en ciudades como Mérida, muy escuchado. Eso, cuestiones Yo diría estadísticas en todas las ciudades, a de ver rating. Roberto, cuando suceda un huracán y no tengas función digital, ¿qué vas a prender? Tu radio. Claro. Solo a través del radio vas a enterarte de qué está pasando en todos lados. Entonces, lo que, y bueno, ahorita regresando del corte, termino mi comentario de lo que es probar y medir, porque una cosa es conseguir prospectos y otra cosa es la tasa de conversión, que es el proceso de venta, convertir ese prospecto en ventas. Roy. Pues sí, el ROI es el retorno of investment, ¿no? Pero esto es ventas, la tasa de conversión, y de eso vamos a platicar. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, yo sé que muchos andan de vacaciones, se está yendo usted a la playa, a los cenotes. Estaba leyendo el otro día un artículo sobre los cenotes, que se han recuperado muchos cenotes aquí en Mérida, en Yucatán, para el deleite de todos nosotros y eso es importante, amigos, por eso se ha aumentado el número de turistas en Yucatán, lo cual, pues eso mueve a la economía y es un beneficio para todos nosotros. Entonces, pues si usted va a los cenotes, cuídelos, por favor, no seamos cochinones, no dejemos basura en todos lados, bueno, ya ni digo en la playa. Así es de que, pues esa es la recomendación. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Y ahorita que pues mencionábamos la importancia de pues tener precaución a la hora de manejar, si se está yendo y viniendo de la playita, pues hay que recordar que tener un seguro de auto es importantísimo. Además de que las multas están carísimas, si por algún motivo usted llegara a tener un siniestro y a la hora de que llegue, pues la policía vea que usted no tiene un seguro. Así que hay que estar muy alertas. Y además, ¿para qué pasar por tanto problema de que no, de que tenga usted que sacar sus ahorros o tener que vender algo para poder pagar un accidente automovilístico? Realmente los seguros de daños a terceros, por ejemplo, esta cobertura que cubriría cualquier daño que usted provoque con su auto hacia los demás, ¿sí? Puede variar entre 2.000, 2.500, 2.800 pesos por todo el año. Y ya usted se libra de tener que estar responsabilizándose por los daños que usted provoque a otros. Ojo, esta es la cobertura que se llama daños a terceros o responsabilidad civil, en donde cubre lo que provoque su auto a otros, no cubre lo que le pase a su auto. Ojo, ese se llama cobertura amplia. Entonces, es muy importante para la audiencia saber qué tipo de seguro tiene y qué es lo que cubre su seguro. En ambos casos de estas dos coberturas que estoy platicando, tiene algo muy importante que es cuenta con asistencia médica para los ocupantes. Sí, así es, tanto la cobertura de daños a terceros o conocida también como responsabilidad civil, que son la misma, y la amplia, la cobertura amplia, ambos cuentan con una suma asegurada que sirve para pagar gastos médicos a los que están dentro de su auto si salieran lesionados. Entonces, esta cobertura ya viene incluida, es muy importante tenerla porque, pues bueno, lo que cuestan hoy los hospitales es una fortuna y estas coberturas normalmente tienen una suma asegurada entre 200 mil y 500 mil pesos. Así que es una buena cantidad que puede usted pues contar con una asistencia médica o tener que estar hospitalizado como para que le cubra este seguro. Y por supuesto, la asistencia vial, que cuando se echa a perder su auto, no arranca, se le ponche una llanta, pues usted llama a la aseguradora de su auto y le podrán hacer un cambio de neumáticos, le podrán mandar una grúa para, por ejemplo, llevar su auto al taller más cercano. Así que todos estos beneficios hay que aprovecharlos cuando tiene usted un seguro y, por supuesto, no olvidar la defensa jurídica y asesoría legal, que también son importantísimos. Así que, ¿qué esperas ya? Pregunta por las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre se los recomiendo amigos, la asesoría es gratis y Laura tiene una amplia experiencia en este medio. Y bueno, regresamos aquí a platicar el tema sobre los expertos de marketing y sus procesos de medición en los medios digitales. Estaba yo antes del corte anterior tratando de explicarles lo que nosotros, la estrategia de probar y medir. Y para probar y medir necesitamos la fórmula del éxito. ¿Se acuerdan de la fórmula del éxito? Los cinco caminos del éxito, que se los voy a decir rápidamente. Uno es la generación de prospectos, que ese es el marketing, sea tradicional, sea digital, lo haga por donde lo haga. Usted siempre debe de tener la posibilidad de medir cuántos prospectos saben de usted. Y eso, pues hay muchas formas de hacerlo, muchas estrategias para esos prospectos. El segundo, de la fórmula, el segundo paso es la tasa de conversión, que esas son estrategias de ventas, amigos. Ahí es en donde tiene usted que entrenarse como vendedor, entrenar a sus vendedores, porque cada vez que reciben ya sea el llamado o contactan a alguno de los prospectos que ya tienen ustedes medidos, pues entonces hay que medir de esos prospectos cuál es la tasa de conversión, a cuántos es capaz usted de convertir en clientes. Y eso ya no es marketing, eso ya no lo hace la publicidad, eso lo hace sus vendedores o sí, medios de contacto de la gente, sus distribuidores, etcétera. Después tenemos en tercer paso el ticket promedio, o sea, cuál es el promedio de ventas que usted le hace a esos clientes. Después tenemos en cuarto lugar, cuál es el número recurrente de veces que un cliente te compra. Y para eso también hay estrategias de marketing. Una vez que ya es tu cliente, ¿qué tipo de comunicación tienes con él para que te vuelva a comprar? Y ahí en esas estrategias para que te vuelva a comprar un cliente, se vuelve importantísimo las estrategias de marketing de contenido, como la difusión que hacemos en Fórmula en los negocios de los patrocinadores. Y el número quinto, que es el último de la fórmula, es ¿cómo logras aumentar tu tasa de rendimiento? Esa tasa de rendimiento, pues ya tiene que ver cómo negocias con tus proveedores, tus gastos, etcétera. Pero esas son las cinco etapas o los cinco elementos de la fórmula del éxito que en otro día pues daremos en el programa todo este elemento, Laura. Ahora, Gracias. Ahora continuamos con tu tema. claro que sí, Robert. Y bueno, aquí hablando de estos medios tradicionales de comunicación, como lo es el radio, la televisión, y yo pongo aquí los espectaculares publicitarios, pues realmente es que llegan a una gran variedad de perfiles y un alcance masivo. Por eso le llamamos una presencia de impacto masivo, ¿ok? Okay. Y hablamos aquí del impacto que causa, por ejemplo, el escuchar, el ver repetidamente un producto o un servicio que tal vez ni interesaba o atraía a los espectadores, pero al ponérsela enfrente empiezan a notarla y empiezan a familiarizarse con ella, ¿sí? Es cierto que estos medios tradicionales no son medibles en cuanto a resultados directos en ventas, pero definitivamente son una influencia crucial para dar a conocer y hacer que la gente investigue más para saber de qué se trata. Es un impacto inconsciente que normalmente tampoco se recuerda, pero detona la existencia y la familiaridad con la marca del producto o servicio. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, esto es el por qué es importante seguir tomando en cuenta los medios tradicionales. El problema que ya hemos escuchado varias veces, y no lo digo yo, es lo que hemos escuchado, que nos dicen los mercadólogos, es que están buscando maneras más económicas y más constatadas o medibles, o sea, que le puedan rendir cuentas, ¿sí? Al que los contrata, ¿sí? Entonces, pues obviamente a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Google, a través de etcétera, pues con todos ellos lo puedes medir, porque todos ellos, este medio electrónico, tiene una contabilización de cuántas veces alguien le cliqueó, alguien lo vio, a alguien le llegó, a alguien lo compartió. Pero, por ejemplo, ¿por qué descartar y considerar como, y ni siquiera considerar, o sea, ni siquiera están considerando hoy al menos los mercadólogos con los que hemos tenido la oportunidad de platicar, ni siquiera consideran los medios masivos, como son el radio, la televisión o los espectaculares? Y eso es muy triste, Robert, porque Pues sí. es una presencia, ayuda a el posicionamiento. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Linda, no, tarde, perdóneme usted, tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios a disfrutar de la conversación. Está muy buena la conversación, amigos, así de que no se despeguen ya vamos a dar el cerrojazo de la conversación de esta tarde. Antes de eso, pues mire, a esta hora, pues lo que recomiendo y sobre todo porque pues con este calor ya es importante el tener, pues, dos como la gente, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios, y la invitación es que pasen ustedes a la Reforma, la auténtica cantina. Esta es la hora, pues, la más adecuada, diría yo, sobre todo de ir a probar los espectaculares platillos que nos presenta la Reforma, que son los tradicionales de una cantina, y pues la Reforma nos los trae y nos trae su plato de la semana en esta ocasión, son los tacos Villamozón. Miren, estos tacos Villamozón es carne ahumada de Temozón, longaniza de Valladolid y chicharrón escalachenc, que es la tradicional chicharra. Así es de que, pues vayamos por unos tacos Villamozón a la Reforma, la auténtica cantina. Y por supuesto, pues también aquí nos recomiendan ese flan que hacen, el flan de la casa como postre, y pues, esto es lo que vas a necesitar para después de comerte unos ricos tacos Villamozón, como es un flanecito, postrecito para después de comer, un flanecito de la Reforma. Delicioso. Y bueno, amigos, haga sus reservaciones a la Reforma 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. Y no pierda la oportunidad, igual y por allá nos vemos. Es la hora de dos como la gente. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y para darle cerrojazo a este tema, Laura, que nos trajiste, un tema quizás pudiera decirlo hasta polémico, pero creo, amigo, sobre todo amigo empresario, tómelo en cuenta porque estos expertos en marketing, pues pues tienen mucho que aprender de lo comentado el día de hoy. ¿Con qué cerramos, Laura? Mira, Robert, pues me parece importante concluir esta reflexión, pues con recordar años atrás cómo se enteraban los consumidores de lo último en la moda o los productos innovadores más deseados para comprar, ¿sí? Ya que así empezaron los grandes imperios comerciales que hoy conocemos. Sin los medios tradicionales no serían lo que son hoy, Claro, y ¿sí? fíjate, me hiciste recordar esas estrategias tradicionales, cómo, aquí haces una pregunta, cómo anteriormente, cómo se enteraban los consumidores de lo último en la moda. Y te voy a poner un ejemplo que yo lo aprendí cuando trabajaba bueno, trabajaba en Ericsson, pero teníamos relación con Telmex en aquel entonces. Y alguna vez platicando con la gente de Telmex, nosotros le pedimos que pusieran publicidad. ¿Te acuerdas? Te llegaba tu estado de cuenta de Telmex para pagar tu teléfono. Y en el estado de cuenta casi siempre te llegaba información. O productos o de los servicios de Telmex. Esa era una manera en la que Telmex se mantiene en contacto con sus clientes, mandando los estados de cuenta. Lo mismo hacen los bancos, lo mismo hacen. Y todavía es un medio que se sigue utilizando, Laura. Si bien ya te pueden mandar tu recibo de Telmex por medio Digital, digital, pero te pero siguen mandando publicidad. ahí en el recibo digital siempre hay un pedacito que tiene Exactamente, una publicación de algo. exactamente. Sí, por supuesto. Esa es la manera en la que, la manera tradicional que te mandaban tu cartita todos los meses, pues te llegaba la información y te mantenías en contacto con esa empresa y te enterabas de las cuestiones de moda o lo último, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿por qué descartarlos si no se pueden medir a detalle cuántas ventas generan? ¿Sí? ¿Desecharlos ayuda o perjudica al empresario a tener presencia en el mercado? ¿Sí? Es pregunta. ¿Sí? Y en realidad, pues bueno, yo creo que solo porque los medios digitales se pueden medir y tener un testimonio de resultados en venta no es suficiente, Robert. De acuerdo, No Laura. es suficiente. Y déjame decirte, no, las mediciones en las redes sociales no te dan las ventas. Ah, por supuesto, Te por supuesto. dan la gente que recibió quizás tu Claro, mensaje, claro. pero no te dice si se convirtió en venta eso o Ahora, no. hay que tomar en cuenta que las redes o los medios digitales, tienen pues el beneficio, y lo pondría entre comillas, de que segmentan el mercado. O sea, que son más certeros a la hora de llegarle a un candidato o prospecto. ¿Por qué? Porque es una persona calificada para comprar tu producto. ¿Ok? Claro. ¿Sí? Ah, bueno. Esa segmentación, ¿sí? Se presume que es lo que hace que tengas más ventas. Sin embargo, yo, pues, francamente creo que hay que tomar en cuenta la constante presencia, que es lo que llamamos el top of mind de los consumidores, para enterarse qué marcas de servicios y productos hay allá afuera y a familiarizarse con ellos. Entonces, y esto se logra a través de los medios tradicionales, porque los medios tradicionales, como el radio, la televisión, los espectaculares, por decir algunos, ¿sí? Son detonadores para que los consumidores investiguen, pregunten por las marcas, los productos, los servicios. ¿Y dónde van a preguntar? Pues en las redes sociales, en los medios digitales, ¿sí? Digamos que estos medios tradicionales son el empujón que necesita un consumidor para finalmente animarse y adquirir ese producto o servicio. Y un punto muy importante de los medios tradicionales, Robert, que no se debe de olvidar, los medios tradicionales consolidan y fidelizan a los clientes que ya tiene una empresa. Okay, Ejemplo, okay. empresarios que entrevistamos aquí en el programa salen y les dicen, oye, escuché tu Claro, eso entrevista. es fidelizar, claro. Consolidan y fidelizan, empiezan a hablar de él, hay un acercamiento mayor porque tienen más cosas que comentar, porque el que lo escuchó dice, yo estoy de acuerdo con esto que dijiste, por esto, por esto, por esto, y hasta en cierto grado incentiva a que surjan nuevas compras, nuevos tratos, nuevas alianzas. Y eso no lo digo tampoco yo. Nos los dicen nuestros patrocinadores que han pasado por este programa y que están muy contentos con lo que han logrado. Pero tristemente, pues ahorita como los mercadólogos ya solamente se abocan a esto, porque es lo más fácil, Robert. Ah, Ya, bueno, es es lo más comodidad fácil. para ellos, No ¿no? tienes que Es estar midiendo, el no mínimo tienes, esfuerzo. sí, tú como marketing, no tienes que ir a una entrevista y estar nervioso a ver qué vas a decir. No, no. Mejor, ¿sabes qué? Todo por redes, todo escrito, todo, Sí, ¿sí? la ley del mínimo Sí. esfuerzo le O llamo yo. grabas algo y lo mandas, pero grabarlo, pues lo puedes cortar, lo puedes editar. En cambio, en una entrevista en viva, no. Todo es en el momento, que tiene sus grandísimas ventajas, Robert. Pero bueno, ese es el Esa mensaje de hoy. frase última que pusiste en tu artículo se me hace formidable. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. Marshall McLuhan. Ah, muy buena frase, ¿eh? Pero bueno. Se nos acabó el Es programa. extraordinario el tema. No, yo creo que este tema lo vamos a continuar. Hay mucho todavía que decir con respecto a esto. Gracias, Laura. Gracias a ti, Robert, que tengan un excel y gracias a la audiencia, que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, gracias por su presencia. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.